Chiquilates. Solo para ti. Yo te llevo muy dentro de mí, la locura que viví por ti aún se quedan en mi corazón. Te dejé partir y no explico la razón. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor. Quizás no supe valorar tu amor, aunque te ofendí, te suplico tu perdón. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor. Con tu amor, con tu amor. Vienen a mi mente tantas cosas que yo ni me puedo perdonar. Pero nunca, nunca te he dejado de amar. Yo te llevo muy dentro de mí, y si tú me llevas, nena, muy dentro de ti. Los dos sufrimos igual decepción. El separarnos fue una tonta decisión. Porque paso la vida pensando, paso las noches soñando con tu amor, con tu amor. Amor, ay, con tu amor.